Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 30 de abril. El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Ubrique, celebrado en la mañana de hoy, ha aprobado por unanimidad la creación de un fondo de emergencia social dotado con 189.470 euros para afrontar la nueva situación creada por la crisis sanitaria del coronavirus. Esta partida, que se desarrollará en un futuro a base de convocatorias públicas, se destinará a la ayuda social a las familias y al tejido socioeconómico de Ubrique afectados por la actual situación. Para crear este fondo se ha tenido que aprobar una modificación del presupuesto municipal por la que se elimina en el apartado de gastos la partida destinada a la organización de eventos musicales, dotada de 120.000 euros, y se destina a este nuevo punto, junto a la aportación del 10% del presupuesto de cada concejalía, a excepción de las de Seguridad Ciudadana y Comunicación. Además, en este fondo se incluyen los 31.300 euros correspondientes a la asignación a los grupos políticos donada para la adquisición de mascarillas. Como dato anecdótico, señalar que esta ha sido la primera sesión plenaria en la historia del Ayuntamiento de Ubrique que se ha celebrado de manera telemática. Escuchamos la exposición del secretario del Ayuntamiento, Manuel Sigler, y la intervención de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Paso a dar lectura de la propuesta de acuerdo en su parte dispositiva. Se propone primero aprobar el expediente de modificación presupuestaria número 3/2020 por créditos extraordinarios por un montante global de 189.470 euros con el siguiente detalle. 1. Partida de gasto a crear. Partida número 231.480.020. Fondo de emergencia social COVID-19. Importe 158.170 euros. Las partidas a disminuir son las siguientes. Número 172/2269.900 de medio ambiente, 600 euros. Partida 231/2269.900, tercera edad, 1.500 euros. Partida 231/2269.901, infancia, 500 euros. Partida 231/2269.902, política social, 500 euros. Partida 323/2269.900, de educación, 980 euros. Partida 330/2269.900 de cultura, 9.000 euros. Partida 338/2269.900 festejo, 15.000 euros. Partida 338/2269.901 eventos musicales, 120.000 euros. Partida 43/12/2269.900, salud y consumo, 1.000 euros. Partida 43/12/2269.902, de comercio, 700 euros. Partida 432/2269.900, de turismo, 3.000 euros. Partida 433/2269.900, fomento económico, 1.200 euros. Partida 433/2269.901, fomento creativo, 800 euros. Partida 920/2270.201, calidad administrativa, 590 euros. Partida 924/2269.900, juventud, 1.800 euros. Partida 924/2269.901, mujer y política de igualdad, 1.000 euros. 2. Partida de gasto a crear. Partida 311/2206, adquisición mascarilla. Partida de gasto a disminuir, la 912/48000, asignaciones a grupos políticos. Importe, 31.300 euros. Segundo, procédase a la exposición pública del expediente y demás trámites pertinentes conforme al Real Decreto Legislativo 2/2004, el texto refundido de la Ley Reguladora de la Hacienda Local. Tercero, dese cuenta a la intervención municipal a los efectos oportunos. que como sabéis se trata básicamente de eliminar la partida, de aprovechar la partida que se creó en este presupuesto 2020 para el espectáculo musical que todos los años se organiza de una manera más especial en torno a nuestras fiestas y que esos 120.000 euros que estaban dotados para la realización de ese concierto, pues cogerlos para lo que ahora tenemos que estar, que es la ayuda, tanto la ayuda social a las familias ubriqueñas como todo el tejido socioeconómico, los distintos negocios, los establecimientos que se encuentran en nuestro municipio, y por tanto esta partida posteriormente tendrá un desarrollo seguramente a través de bases de convocatorias públicas para las personas que se encuentran empadronadas en nuestro municipio y también para los negocios que tengan la actividad en nuestra localidad, pues puedan acogerse a ellas y que iremos definiendo con los distintos grupos municipales. Como explicaba también, es una partida que inicialmente se crea con esos 120.000 euros del espectáculo musical. Se crea también con la aportación de cada uno de los concejales y concejalas del equipo de gobierno, de sus delegaciones, con un 10% en cada una de ellas, salvo la de Seguridad Ciudadana y la de Comunicación, que son dos partidas que van a hacer falta en este estado de alarma. Y que estará, por tanto, una partida nueva que se crea ante este contexto que, desde luego, no teníamos previsto en esta pandemia mundial, que supone el sacrificio, ¿no? Y también el esfuerzo de todas las personas en cuanto al confinamiento familiar que se tiene en nuestras viviendas. El primer objetivo es, desde luego, cuidar y proteger la salud, intentar de frenar la expansión de este virus en este caso en nuestra localidad, pero que luego tendrá unas consecuencias, como ya lo estamos viviendo, de una manera directa en aquellos negocios que a través del decreto del estado de alarma del 14 de marzo pues se veían abocados al cierre de su actividad, y también aquellos negocios que han disminuido de manera drástica su facturación con respecto a los meses anteriores a esta situación tan, tan inédita como extraordinaria. Por tanto, a lo largo de este año, de los próximos meses, iremos viendo el destino definitivo de estos algo más de 158.000 euros. Iremos viendo también, en el caso en que se vaya agotando, las opciones que hay de hacer otro tipo de esfuerzos municipales para disminuir gastos y aportar los recursos de apoyo a los ubriqueños y ubriqueñas. Y bueno, como decía, agradecer también a los portavoces de grupos municipales que habéis estado también analizando con nosotros esta situación y que es un punto de partida para ir afrontando esas ayudas que poco a poco iremos materializando con carácter, esperemos que inmediato. En otro orden de cosas, este próximo sábado se pondrán en marcha las nuevas medidas de alivio del confinamiento dentro de la denominada fase cero del plan para la transición hacia la nueva normalidad. Así se anunció que se permitirá la práctica de deporte al aire libre y los paseos, aunque todavía no se ha concretado la manera en la que se desarrollará la norma, según ha manifestado hoy el jefe de la Policía Local de Ubrique, José Benítez. De esta forma, ha señalado que habrá que esperar a la publicación de esta medida en el Boletín Oficial del Estado para conocer horarios, distancia y excepciones para poder actuar en consecuencia. Se ha dado a conocer la fase de desescalada que se va a producir del confinamiento en el que nos encontramos actualmente. Ya se ha empezado la fase cero, que fue a partir del día 26 con la salida controlada de los menores, con aquellos 3-1, con un adulto, un kilómetro, una hora. Y bueno, dentro de esa fase se tiene conocimiento, como prácticamente todo el mundo tiene a través de los medios de comunicación y de las ruedas de prensa que se están produciendo, de los deportes individuales al aire libre, los locales con cita previa para recoger comida o para llevarla a domicilio. Eso ya estaba estipulado desde el inicio en las excepciones del Real Decreto. Uh-huh. Y también entran los entrenamientos individuales de deportistas profesionales y la preparación de todos los locales públicos en aquellas medidas de protección que tienen que tener. Como has dicho tú antes y yo lo recalco, eso lo sabemos por los medios de comunicación y algunas instrucciones que se están llegando, pero todavía no se ha publicado nada en el BOE. Y nosotros como profesionales tenemos que esperar a que eso esté publicado y entonces para actuar en consecuencia. Hasta que esas instrucciones no estén publicadas en el BOE y nos llegue a nosotros los profesionales, pues no podremos determinar de qué forma se va a realizar esta desescalada o esta salida a hacer deporte individual. Sabemos también que la desescalada va a ser por provincia, así que entendemos que estos deportes tendrán un recorrido límite. Supongo que no podrán traspasar provincias, supongo que tendrán un horario también establecido, supongo que amplio, desde bien temprano hasta por la tarde noche. Pero todo ello estamos hablando hipotéticamente, porque hasta que no estén publicadas esas instrucciones en el Boletín Oficial del Estado, pues no sabremos concretamente los días, horarios y qué secciones puede haber. Cambiamos de asunto. La Fundación Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía, MOVEX, organiza esta tarde a partir de las 6 el tercer debate de su ciclo de videoconferencias Laboratorio de Ideas, una iniciativa que pretende fomentar el diálogo en torno a los temas sensibles del sector de la piel, ofreciendo los distintos puntos de vista de profesionales de distintos campos. La mesa de debate de esta tarde contará con la participación del director comercial de la Feria de la Piel de Milán, Mipel, Mauro Di Molfetta, y la directora de la oficina de Extenda en Italia, Esther Pérez, con la idea de ofrecer una perspectiva internacional sobre la situación económica actual del sector de la marroquinería y conocer cómo se está gestionando la salida de la crisis del coronavirus desde Italia. La cita se podrá seguir en directo a través del perfil de Facebook de Todo Ves. Javier Gallego, gerente de la Fundación MOVEX. Nos parecía interesante que interviniese alguien desde Italia, primero porque, como todo el mundo sabe, justo antes de saltar la crisis, que allí se inició antes que aquí en España, se había celebrado la Feria de la Piel de Milán, Mipel, y había participado varias empresas de Ubrique, con lo cual los pedidos que se habían hecho en esa feria y los resultados que había dado la feria se vieron prácticamente paralizados, porque todo el mundo se frenó, ¿no?, ante la que se venía encima. Entonces nos parecía muy interesante que el director de la feria nos contara un poco cómo están gestionando las empresas italianas, que van como una fase por delante de nosotros, esta situación, qué medida está tomando la feria, o qué alternativa, porque parece ser que está muy complicado la posible celebración de otras ediciones de la feria hasta lo que es el año que viene, y entonces pues están pensando en distintas alternativas, sobre todo en el campo de las plataformas de venta online y demás, y nos parece interesante que lo compartieran con las empresas que estuvieron y con el resto de Ubrique, ¿no? En este caso, pues la feria, el director de la feria ha aceptado el participar, él conoce Ubrique, conoce a la localidad, estuvo por aquí el año pasado, y nos parecía que tanto su perspectiva como la de una española que reside en Milán, como la directora de la oficina de Extenda de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior en Italia, podía ser interesante para darnos un poco de luz y conocer un poco cómo los vecinos italianos están gestionando esta salida de la crisis del coronavirus. Claro, ellos, por ejemplo, ayer preparando un poco la conversación de esta tarde, pues nos contaban que están ya haciendo un mapa del mundo, de distintos mercados, de los países menos afectados por la crisis, de los que están saliendo antes, para llevar a cabo pues una estrategia de venta acorde con la situación de cada país, ¿no?, y de cada mercado. Y luego pues han creado grupos de trabajo conjuntos a través de la Federación Italiana de la Moda para hacer campañas de promoción y también para fomentar el consumo interno, ¿no? Yo creo que las decisiones de compra de cada uno de nosotros a partir de ahora también tenemos un arma muy potente para ayudar a nuestro país a salir adelante. Si no compramos productos españoles, compramos productos del entorno cercano, pues no yo creo que nos va a ser imposible salir del nivel de paro que se ha generado con esta situación, ¿no? Y yo creo que lo que nos pueden contar esta tarde, tanto Esther como Mauro, de lo que se está haciendo ya en Italia, pues puede ser bastante ilustrativo y nos puede dar bastante idea de por dónde debemos actuar nosotros también. En el perfil de Todo B, nosotros utilizamos una plataforma de videoconferencia y lo retransmitimos en directo a través de su canal. Están colaborando ellos desinteresadamente con esta iniciativa también. Y sí, la verdad es que estamos muy agradecidos al seguimiento que está haciendo no solo el pueblo, sino toda Andalucía y desde otras comunidades autónomas, ¿no? Ayer me pasó un informe de las dos anteriores y la primera fue seguida en directo por unas 200 personas, pero el impacto que ha tenido va ya por los 7.500 usuarios, ¿no? Y en el caso de la segunda, pues ha llegado a los 8.500. y de distintas comunidades autónomas, sobre todo Madrid, País Vasco, Barcelona, incluso desde Alicante, Murcia, que creo que por las zonas también de calzado y de textil, pues han estado siguiendo estas conversaciones, ¿no? Con lo cual, por eso te decía que la intención era acabar la semana que viene, pero que estamos intentando, a través de colaboraciones con otras instituciones, continuar un poco con estas videoconferencias, aunque sean con otro formato más webinario, más de formación, para que sean todavía más útiles, no solo informativos, sino formativos a las empresas. Cambiamos de asunto. En el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. En su intervención ha hecho referencia a la adquisición por parte del ayuntamiento de 20.000 mascarillas reutilizables homologadas para los ciudadanos de Ubrique. Esta iniciativa ha sido posible gracias a la aportación de 4 mensualidades correspondientes a la asignación que reciben los grupos políticos con representación municipal en el ayuntamiento de Ubrique. En total, los partidos políticos y sus concejales han donado 31.300 euros para la compra de 17.000 mascarillas. El resto, hasta completar la cantidad de 20.000, será financiado por el Ayuntamiento de Ubrique para contar con una reserva para cualquier circunstancia imprevista. Mira, es verdad que bueno, pues todos los presupuestos de los ayuntamientos y ciudades tienen una partida de asignación a los grupos municipales. Es una partida que se dirige para el funcionamiento, ¿no?, y garantizar también el que puedan prestar pues su tarea en condiciones también dignas en cuanto a equipamiento, en cuanto a lugar físico de reuniones y poder mantener su dinámica de trabajo y coordinación. Y esas asignaciones pues se establecen a principio de mandato para los 4 años del mismo y bueno, y todos los grupos políticos que conforman el Ayuntamiento de Ubrique, que están representados en función de ese resultado electoral del 2019 y que va, vamos, la ley de base de régimen local pues establece un reparto, una cuantía fija para todo, igualitaria, ¿no?, para todos los grupos municipales, y luego una cuantía variable en función del número, bueno, el número de concejales, ¿no?, que compongan ese grupo. Es decir, siempre se establece por ley esa cuantía fija para todos para igual y luego una cuantía variable por concejal. De manera que ya la ha aplicado, ¿no?, esa fórmula a lo que es el ayuntamiento y los grupos políticos que tienen representación, pues el esfuerzo va a ser que todos y cada uno de ellos perdona, van a destinar 4 mensualidades para aportarlas a la adquisición de las mascarillas que comentábamos anteriormente. Uh-huh. Todo lo vamos a hacer en función también de los recursos que recibimos y por tanto, desde los 3.700 euros más o menos que tiene el Grupo Socialista, los 1.900, quiero recordar, del Grupo Popular y 2.400 de Andalucía por Sí, Ciudadanos, si no me falla la memoria, pues todos van a aportar esa cuantía durante 4 meses para la adquisición de esas mascarillas que, como estamos comentando, creemos que va a ser un artículo, un producto que va a dar respuesta pues a las necesidades también de seguridad de la ciudadanía, con esas mascarillas que van a tener una reutilización en un número de veces considerables como para estar, entre comillas, ¿no?, un tiempo pues tranquilo de que los ubriqueños y ubriqueñas van a tener en su vivienda y en su casa una mascarilla para poder salir a hacer sus desplazamientos, los permitidos en este estado de alarma. 31.300 es la cantidad total y conjunta de los grupos. Sí. Yo quiero hacer un comunicado, como no puede ser de otra manera, con todos los portavoces de los grupos municipales, para ya explicar cómo lo vamos a hacer e informar de manera unida, como no puede ser de otra manera, y ya pues tendréis ocasión, ¿no?, de conocer ese comunicado que heredaremos a los medios para el conocimiento vuestro y para el de la ciudadanía en general. Así que también, como decía, muy agradecida y reconocer también la implicación de toda la Corporación Municipal en esta tarea de atender esas necesidades de nuestra gente. Bueno, nosotros, lo que son los grupos municipales, van a financiar lo que es una mascarilla a toda la población, es decir, 16.600 unidades, y nosotros, el Ayuntamiento, ha completado el pedido hasta las 20.000 para tener ahí un estocaje, una reserva de almacenamiento para cualquier circunstancia también que podamos prever en este tiempo. Así que se van a adquirir con los grupos municipales 16.600, porque la población de Ubrique son 16.586 personas, quiero recordar, y bueno, vamos a a poner, pues, desde los grupos municipales a 16.600 mascarillas para toda la población, y luego el ayuntamiento, pues, se va a hacer una reserva, pues, de esas 3.400 restantes, uh-huh. ¿no?, para poder atender, como digo, a situaciones también que puedan venir sobrevenidas y tener ese margen, porque nos parecían que las características de estas mascarillas eran de garantía, de seguridad y, como hemos dicho, reutilizables, con lo cual pueden venir bien para otro tipo de cuestiones que, como digo, inicialmente tengamos que tener también previsto un colchón necesario, ¿no?, en estas situaciones y con respecto a EPIs que también hacen falta para toda la ciudadanía y para todo el mundo, ¿no? Por otra parte, la Delegación de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Ubrique informa que se han detectado en el término municipal parcelas con excesivo desarrollo vegetal, lo que favorece la proliferación de roedores e insectos y aumenta el riesgo de incendios. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se ruega a los propietarios de estas parcelas que procedan a realizar los trabajos de desbroce necesarios para la limpieza de las mismas, adoptando cuantas medidas sean necesarias para adecuar sus condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad. El Ayuntamiento de Ubrique solicita la colaboración de las personas propietarias de parcelas por la seguridad de todos. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.